Milano, es el pueblo, y que indudablemente con trapisondas judiciales tratan de ocultar y tratan de que se vaya olvidando en el tiempo los delitos y ellos sigan disfrutando de una libertad, más allá de que pienso que no tienen conciencia, porque el castigo más duro debería ser la conciencia misma de quien origina este tipo de situaciones. Por esa razón, el gobierno está, en cierta forma, queriendo continuar garantizándose la colonización de la justicia. Me llegó un artículo que está muy interesante, que lo define y lo señala muy bien. A solo días de que se define el balotaje, recrudecen las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el ámbito del Poder Judicial. La lucha se basa en mantener o desplazar a magistrados amigos del gobierno, designados directamente por Cristina Fernández de Kirchner. El golpe más duro, lo dio la Corte Suprema de Justicia cuando declaró la inconstitucional la Ley de Subrogancias, una normativa impulsada por la mayoría kirchnerista del Congreso, que le permitió a la Casa Rosada armar listado de jueces suplentes para ocupar cargos vacantes. Sin pasar por ningún tipo de concurso, asumieron centenares de militantes de Justicia Legítima y la Cámpora. El contragolpe fue la insólita aprobación de dos nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación en la Cámara de Diputados. En medio de gritos y acusaciones de fraude, el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, no tenía potestad para tomarle juramento a los flamantes funcionarios por falta de quórum en el recinto. Se trató del camporista Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, y Juan Ignacio Forlón, titular del Banco Nación. La iniciativa responde a que en los pasillos lindantes al bloque del partido justicialista, entre comillas, cuando digo justicialista, ya se piensa que es posible un triunfo de Mauricio Macri ante Daniel Scioli. Esto significaría, por un lado, la pérdida de miles de cargos políticos en puestos claves, a la vez que deja de protegido y sin fueros judiciales a centenares de funcionarios complicados con la ley. Este es el caso concreto del vicepresidente Amado Boudou, entre muchos otros. La inminente renovación administrativa no le deja de esta manera opción a la Presidente, que este viernes decidió enviar al Consejo de la Magistratura, donde tiene mayoría y sus deseos son órdenes, un nuevo listado de jueces subrogantes y con jueces militantes. La operación Salvavidas está en marcha. Esto lo envía la agencia Nova. Debido a todas estas cosas que están ocurriendo, han empezado a ocurrir cosas, por lo menos, como mínimo, sospechosas. En el día de hoy, este fin de semana, pero en el día de hoy, esta mañana, una empleada de limpieza, de Comodoro Py, se sorprendió con uno de los despachos de la planta baja de los tribunales de Comodoro, porque lo encontró todo revuelto y con una ventana abierta. Ahora investigan si robaron un expediente de una causa judicial o si se trató de un hecho de vandalismo. Yo creo que arriesgar la libertad para hacer un hecho de vandalismo simplemente, porque si a uno lo agarran haciendo eso, va en cana seguro. ¿Y cuál es el beneficio de ir preso solamente por divertirse y destruir algo o meterse adentro de un juzgado y remover expedientes? No es coherente. El despacho está ubicado en la planta baja de tribunales, a solo 10 metros de la recepción, un sector que es continuamente custodiado por la policía. Se trata de la oficina de la juez Ana María Figueroa, quien quedó envuelta en medio de la polémica por los votos sobre la constitucionalidad del pacto con Irán. Acusadas por sus pares de tener vínculos con el gobierno, la propia magistrada pidió ser excluida del caso, algo que fue aceptada la semana pasada pero en el mismo fallo que se apartó a un juez que no quería ser apartado y que opinaba y que quería con su fallo declarar la inconstitucionalidad de el acuerdo con Irán, y nos referimos a Juan Carlos Gemignani. El hecho fue denunciado y la investigación quedó a cargo del magistrado federal Sebastián Casanello, quien le ordenó a la policía que realice un arqueo. Las autoridades intentan determinar si robaron expedientes de las oficinas de la juez. Se cree que ingresaron por una ventana que da en la parte posterior del edificio, ya que la puerta tenía llave y no estaba violentada. Cabe destacar que el fuero federal, cuyas principales oficinas están en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, interviene en las causas más sensibles para el gobierno y el poder político, entre ellas OTESUR. A tal punto se quieren garantizar que mañana no tener problemas, que hay una ley de punto final y de obediencia nueva que impulsa este gobierno. Esto me lo hace llegar en un correo electrónico y me hacen este comentario. Cuando me comentaron la existencia de un decreto de la Presidente, no lo creí, porque solo tiene un antecedente en nuestro país, tremendamente vilipendiado, particularmente por los gobiernos K, las leyes de punto final y de obediencia debida que hicieron los militares. Cuando se estaban yendo, por lo que intentaron evitarse el accionar de la justicia ante los excesos o delitos en que incurrieron durante su mandato. Por ahora, una persona habitualmente bien informada me lo confirmó, por lo que busqué por internet, lo encontré y lo transcribo. Como correspondía, aquellas leyes fueron luego declaradas inconstitucionales. Y como este gobierno evidentemente no podía poner en evidencia que, al igual que los milicos, querían asegurarse la indemnidad, en lugar de mandar un proyecto de ley al Congreso, lo sacaron silenciosamente por decreto firmado por la Presi, el Coqui y el Rusito. O sea, luego de haber condenado cruelmente el accionar de los militares, proceden como ellos al aproximarse el fin de su mandato. Lo que me sorprende es que la oposición no haya puesto semejante decreto en vidriera. Espero que lo hagan. Creo que el gobierno y su oligopolio de propaganda obviamente tratarán de disimularlo, diciendo que solo es para defenderse de Magneto. Los fondos buitres, el neoliberalismo, el capitalismo internacional, el imperialismo o el dengue. De acuerdo a la ley vigente desde hace años, un funcionario que cumple con las disposiciones legales nunca tiene responsabilidad personal. Y si alguien le hace un reclamo, él solo debe defenderse porque es su problema, no es un problema del Estado. Por el contrario, si el funcionario hace algo indebido, tiene responsabilidad personal y el Estado tiene tanto interés como cualquiera en que no lo eluda y sea responsable de sus actos. Los militares dictaron las leyes de punto final y obediencia debida que suponían que sus funcionarios tenían indemnidad por todo lo que hubieran hecho, y que si no cumplió estrictamente con la ley, tampoco tenía responsabilidad en la medida que hubiera obedecido órdenes superiores. Pero se debe reconocer que esa ley no llegaba al extremo de decir que el Estado los iba a defender, como si esa defensa fuera en cuestión del interés público. El decreto, típicamente K, dice que el funcionario no tiene responsabilidad y que el Estado le garantiza indemnidad. Punto final. Y por si fuera poco, establece que el Estado lo va a defender, aún si violó la ley, cuando la actuación cuestionada del exfuncionario obedezca a recomendaciones u órdenes emanadas de la autoridad, obediencia debida. O sea, si cometió delitos o perjudicó al Estado, no tiene responsabilidad. Y si no los si lo hizo cumpliendo órdenes, el Estado Nacional se va a ocupar de defenderlo. O sea, punto final y obediencia debida K. Evidentemente los K se están preparando para evitar ir presos muchos cuando pierdan el gobierno y para tratar de conservar la tropa, pensando que el próximo gobierno, con la herencia que le van a dejar, obligadamente ha de perder el apoyo popular. Y ahora vamos a hablar un poquito de la droga. Hoy no son todas pálidas, vamos a hablar un poquito también de otros temas, pero la droga es algo que muchos nos dicen, pero la marihuana, fumarse un porrito, no pasa nada. No es coca, no es éxtasis, no. Indudablemente hay un error por desconocimiento, por no saber realmente lo que origina ciertos tipos de droga. Claro que no tiene, digamos, la peligrosidad del paco, ni, por ejemplo, tiene los mismos alcances destructivos que tiene el paco. Pero sí tiene una gran cantidad de síntomas que afectan al ser humano que lo consume. Por eso cuando hablan de la despenalización de la marihuana, muchos opinólogos lo hacen sin tener las bases científicas de aquellos que conocen y desarrollan estudios en base a las consecuencias del consumo de este tipo de droga. El 60% de los que fuman marihuana tienen un trastorno mental. El 60% de los que fuman marihuana tienen un trastorno mental. Investigaciones científicas han demostrado que el uso diario de la sustancia aumenta 6 veces el riesgo de desarrollar psicosis y se duplican las probabilidades de tener depresión e incluso ideas e intentos de suicidio, aseguraron expertos durante el 17 Congreso Internacional de Adicciones organizado por Centro de Integración Juvenil junto a la Federación Mundial contra las Drogas. La asociación entre enfermedad y psiquiatría y consumo de drogas está plenamente comprobada. Incluso hay evidencia de que una tercera parte de individuos primero desarrolla la alteración cerebral y luego la adicción a alguna droga, señaló Rodrigo Marín Navarrete, coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos en Adicciones y Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Sostuvo que no hay adictos puros, porque los estudios epidemiológicos han encontrado que el 80% de los consumidores de drogas presentan un trastorno mental en algún momento de su vida. Estos padecimientos también influyen en una mayor cantidad de recaídas al uso de estupefacientes. De igual forma, hay un mayor uso de los servicios médicos para tratamiento y rehabilitación, pero a causa de la enfermedad mental, la adherencia es menor. Las personas se encuentran en mayor riesgo de adquirir otros males, como enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA y hepatitis. Durante el segundo día de trabajo del Congreso organizado por los Centros de Integración Juvenil, el especialista refirió una diversidad de trabajos de investigación de varios países, México incluido, que han concluido lo mismo. El vínculo estrecho entre las adicciones y las afecciones del sistema nervioso central, aunque reconoció que también influyen las vulnerabilidades genéticas de los individuos. Por eso los daños a la salud varían de persona a persona. Además de psicosis y depresión, los usuarios de marihuana pueden padecer ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de la alimentación. Isam M. Sayun, investigador y jefe de psiquiatría de la División de Tratamientos e Investigación sobre el Abuso de Drogas y el Alcohol en la Escuela de Medicina, Leonard M. Miller de Miami, comentó los datos de una investigación realizada en gemelos y se encontró un riesgo 3 veces mayor de suicidio del hermano que consume marihuana en relación con el no consumidor. En otros estudios también se ha demostrado esa conexión. Afirmó que en el estado de Colorado, donde se legalizó el uso recreativo de la marihuana, se registró un aumento en la cantidad de accidentes de tránsito de personas que conducen bajo los efectos de la droga, mientras que se ha mantenido estable el número de los percances asociados al consumo de alcohol. Para aquellos que dicen que la despenalización de la marihuana y el uso de la marihuana como una cosa personal, como una cosa que no es agresiva, que no origina ningún tipo de males, indudablemente no es que uno se tenga que meter en la vida de cada uno, pero pienso que dejar en libertad de acción para que jóvenes sin experiencia y sin conocimiento consuman este tipo de drogas, terminan destruidos, y la culpa es siempre de aquellos que por un permisionismo estúpido, ese permisionismo que hace que nos desentendamos de las cosas y que termina minando el futuro de generaciones y destruyéndolas, terminemos mal. Por eso yo prefiero que me digan lo que quieran, que me digan lo que se les ocurra, pero siempre voy a sostener que primero está la vida de mis hermanos, de mis hijos, de mis nietos, de aquellos que podrían haber sido mis nietos y mis hijos, y son nietos e hijos de otros hermanos argentinos, y preservarles para ello la posibilidad de que sean en el futuro no destruidos por el uso de la droga, por no habernos nosotros mismos desentendido de hacer una defensa con respecto a esta situación, a este tema. Así como tocamos este tema, tenemos que rescatar algo muy importante que ha ocurrido, y que esto sí hay que resaltarlo, porque no siempre hay que hablar de lo malo, sino también hay que hablar de las cosas buenas. Hay en el Hospital Rossi se está realizando un programa gratuito de prevención y detección temprana del cáncer de colon. Invitan a mujeres y hombres entre 50 y 75 años a realizar una encuesta de 5 preguntas simples donde se estima el riesgo de poseer cáncer de colon según la presencia de síntomas, explica a Diario Hoy la doctora Paula Galletto, médica gastroenteróloga, coordinadora del programa en el hospital. Tras las preguntas se determina el riesgo general o promedio de poseer esta enfermedad. Se invita a que realice un test de sangre oculta, que consiste en tomar una muestra de materia fecal. Si la misma resulta negativa, deberá repetirse este test anualmente para permanecer protegido. Si dicho test resulta positivo o mediante las preguntas iniciales se sospecha un riesgo más elevado, invitamos a concurrir en el consultorio de riesgo en el servicio de gastroenterología para evaluación correspondiente y consejo. Cabe destacar que presentar un estudio positivo no implica la presencia de cáncer de colon, sino un riesgo de poseerlo. Es decir, esto sería lo que se llama medicina preventiva, se está previendo o previniendo la posibilidad de contraer una enfermedad. Por lo cual deberá realizarse estudios para descartarlo, agregó la médica. ¿Qué es el cáncer colorrectal? Es un tumor maligno que aparece inicialmente en el intestino grueso, colon, y recto, y puede invadir otras partes del cuerpo. Es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo. Cuenta con una lesión benigna previa al pólipo, el cual, si es removido, previene el desarrollo del cáncer. En caso de diagnosticar la enfermedad en un estadio temprano, presenta un 90% de posibilidades de curación, lo que representa que 9 de cada 10 personas al inicio no suele presentar síntomas, pero ya avanzada puede aparecer sangrado, constipación o diarrea, secreción de moco, pérdida de peso o anemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Existen diferentes métodos de diagnóstico. El más simple es la búsqueda de sangre oculta en una muestra de materia fecal una vez por año. Si así sucede, la probabilidad de tener una lesión en el colon aumenta y se indica una colonoscopía en el caso de que se vea un pólipo, permite extraerlo o tomar muestra del mismo, previniendo de esta forma la posterior transformación en cáncer. Y otra buena. Científicos argentinos lograron que pacientes cuadripléjicos caminen. 7 personas con hasta 12 años de cuadriplegia lograron ponerse de pie y caminar tras haber sido tratados con células madres de su propia grasa corporal. Afirmaron científicos argentinos de la Universidad Maimónides, que dirige la investigación. Para quienes esos resultados abren una esperanza de recuperación inédita para los pacientes y sus familias. Es la primera vez que un tratamiento induce la reconexión de tantos segmentos medulares y eso implica una recuperación funcional que puede ser corroborada por un estudio electrofisiológico. Más aún, la recuperación de esas funciones musculares implica un real cambio en la calidad de vida de los pacientes, afirmó a Telan Gustavo Moviglia, director del estudio y del Centro de Investigación en Ingeniería de Tejidos y Terapias Celulares de la Universidad Maimónides. Los resultados del ensayo clínico en pacientes con lesión traumática de médula espinal completa y crónica fueron presentados por primera vez en el 22 Congreso Mundial de Neurología, que finaliza hoy en Santiago de Chile. Hasta el momento, con los tratamientos empleados, se había logrado avanzar hasta detectar actividad 3 niveles por debajo de la lesión. Pero con la nueva técnica, en 7 de los 8 casos estudiados, se detectó actividad de conducción entre 6 y 17 segmentos medulares por debajo del nivel de la lesión al cabo de solo 30 meses, explicó el especialista. Así, 7 de los 8 pacientes que formaron parte del ensayo, 3 cuadripléjico y 5 parapléjico, de entre 3 y 12 años post-accidentes, hoy pueden pararse por sus propios medios y caminar utilizando músculos que estaban totalmente denervados antes del tratamiento, dato constatado por estudios objetivos de electromiografía, remarcó. Tras la presentación en el Congreso, en la que participaron también el neurólogo Gustavo Albanese y la encargada del equipo de fisioterapia Teresita Moviglia Brandolino, el investigador precisó que se trata de un tipo de lesión que afecta a unas 300.000 personas solo en los Estados Unidos y entre 30 y 60.000 en la Argentina. Los resultados alcanzados abren una esperanza de recuperación inédita para los pacientes y sus familias, aunque solo se podrá hablar de cura cuando puedan recuperar el 100% de las funciones perdidas. Mientras que los pacientes parapléjicos solo deben reconectar las vías cortadas para recuperar la funcionalidad de sus miembros inferiores, en lo que respecta a las lesiones cervicales, también deben generar neuronas que reemplacen a las destruidas. ¿De dónde nacen los nervios motores? Lo que quedó demostrado en las personas estudiadas. Bueno, esto es muy importante y la verdad que merece un fuerte aplauso, porque realmente es un avance para mucha gente que padece este tipo de enfermedades y, por supuesto, una esperanza para sus familiares. Doctor Daniel Espíndola, ¿cómo andamos con los mensajes? ¿Podemos escuchar? Bueno, vamos a escuchar, así descanso un poco mi garganta, que está bastante, bastante afectada. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio de Dios. compañeros. Ana Romina de Villa del Parque. Que hablar de la corrupción en la capital de Macri también. Ayer se le pregunté por un tal Caputo y no sabe qué decir. Se hace el pastor evangélico. Hay que hablar de la corrupción de Macri y no se habla. No escucho que se hable de todo lo que de todos los miles de millones de la corrupción en capital. Buenas tardes. No sé a quién se refiere de que preguntó de Macri, no sé, a mí no me preguntó nada como primera medida. Y segundo, el Caputo es socio también de Cristina, no se equivoque. A ver si se cree que Macri orina agua bendita. Acá no hay ninguna orina agua bendita, ¿eh? Ni Macri, ni Scioli, ni Cristina. Y si usted escucha este programa sabrá que yo lo he dicho, que acá no cambia nada. Estos son los títeres, pero el titiritero que los maneja está detrás de ellos. Por eso ahora tiene que ganar Macri. Y si no, mire las manos que le está dando Cristina para que gane Macri. No sé cuáles van a ser las consecuencias futuras, porque yo pienso que lo que se avecina es terriblemente peligroso a futuro. Dios quiera que me equivoque. Dios quiera que me equivoque. Pero como veo que viene la mano, acá están dejando tierra arrasada para lo que venga de posterior. Y yo no sé si lo que posterior venga después sea la violencia generalizada. Y demostramos. Demostramos. Ahí está César Gómez, un amigo, hincha de Rosario Central, igual que yo, que realmente tenemos la tranquilidad de conciencia, que hemos demostrado que somos los mejores. Sin duda alguna, este año a Central le robaron la copa y bueno, ya está. Otra vez será. Pero que como equipo no hay con qué darle. No hay con qué darle. Sigamos con los oyentes. Buenas noches, Giovannini. Qué bueno, ya estás trabajando de vuelta. Estás bien, ¿no? Cuídate por los espartanos que te necesitan, Giovannini. Y dame una... ¿Cómo se puede decir? ¿Quién puede ganar? ¿Quién te parece mejor? Si Macri o Scioli, por favor, si podés, Giovannini. Gracias, lo quiero mucho y siga luchando por los espartanos. Mirta de González, Catán. Carlos de San Oeste, compañeros. Vino un aire suave y fresco dentro del peronismo. Mientras yo mi zaino le erro, veo acabado al kirchnerismo. Vamos, zaino, huella, huella, que pronto amanecerá. Vamos, que hasta allá está la estrella que al kirchnerismo estrellará. Mi amor de recero dentro del peronismo tiene prohibido entrar el odio como en el kirchnerismo. Y al llegar las tres marías que ya se van apagando, como son siempre mi guía, me avisan que estoy llegando. Vamos, vamos, peronista, que pronto amanecerá. Vamos, que allá están Perón y Evita, que siempre nos guiarán. Que siempre nos guiarán. Gracias. Buenas tardes, Giovannini, habla Fernando de Moreno. Mirá, hoy te escuché a la 1:00 p.m. que hablaste por Radio Federal. A la chica que toma los mensajes, te dejé saludos para vos. Estuviste 10 puntos, Giovannini. Chao. Te habló Fernando de Moreno. Gracias, Fernando. Me pasaron tu mensaje, me dijeron que habías llamado y que me dejaba saludo, y tengo que agradecer a Natalia Vigón Rufa, que fue quien me invitó a su programa que tiene en Radio Federal, y conjuntamente con Leonardo Espina, y allí estuve hablando sobre el tema, sobre mi fuerte, el tema previsional. Así que gracias a Natalia, gracias a Leonardo por invitarme, y gracias a todos aquellos oyentes que llamaron y que dejaron mensajes y que escucharon el programa. Querido Rubén, te habla Tito de Zapla. Cristina le quiere entregar el poder a Macri. No le quiere entregar el poder a Scioli, porque Macri es el que va a defender los mejores intereses que tienen ellos. Esto es peor que el neoliberalismo. pero lástima por la gente estúpida que llega y no se da cuenta. Un beso grande. Se sigue extrañando la Estrella del Norte y el Cinta de Plata por estos lugares, Rubén. Un saludo muy grande. Adiós. Sí, Rubén, Maxi, Espínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra. A ver, los muchachos de la Cámpora, si paran un poquito, si le quieren hacer un mal a Maxi para que se inunde todo y taponan todo. Mire que los de Saavedra somos humanos. Cayeron cuatro gotas y ya se inundó todo. Son ellos allá de Tecnópolis. Los que quisieran Tecnópolis, taponan todo y mandan todo para Saavedra. Ya, Rubén. Bueno, Giovannini y Oscar el Alemán los saluda nuevamente. Buen comienzo de semana, buen programa toda la semana y que siga muy bien. Aparte, mi apoyo a usted y al programa. Excelente. Acá estamos en las gateras para escuchar su programa. Familia del Cabezón, el Alemán. Chau, Oscar. Muchachos, ninguno de los políticos que están vigentes, ninguno resiste el archivo. Si le vamos a buscar debajo del calzoncillo, lo vamos a encontrar a todos con mierda. No hay uno que valga la pena. Pero hay una cosa evidente. Scioli es el pasado, lo que ya pasó, lo que mal pasó. Eso es imposible. 12 años aguantando esto. No se puede aguantar nada más. Busquemos la otra opción. Que no nos gusta, claro que no nos gusta, para nada nos gusta, pero no hay otra chance, son dos, es A o B, y a eso hay que hacerlo. Ya nos encargaremos después de Macri, de caminarlo, echarlo a patadas, como sea. Ahora hay que terminar con esto, por Dios. Hola Rubén, ¿cómo te va? No, quería comentar que habló un señor hace un rato de que creo que habló el viernes, ¿no? Pero lo pasaron ahora, que habló de Macri, que no sé, que es loco, de todo, no sé lo que hizo en el Borda, no sé lo que habrá hecho Macri en el Borda, pero yo me acuerdo, como vivo acá en el ferrocarril Sarmiento, que cuando hubo ese accidente, por culpa del lacayo que tenía ella ahí, que manejaba el grupo ese con lo de Sarmiento, con TVA, que te pasó una desgracia muy grande, y la presidenta ni se disculpó ni fue capaz de interesarse por lo accidentado que yo conozco un señor. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Le pido perdón por haber hablado de la triste realidad que viven tantos argentinos, porque ya que usted ya lo habló, no sé cuánto hace, pero con ese razonamiento no hablen más de la justicia, de los gobiernos, de la y demás. Hablen todos los días, o es que esa gente no es importante, serán seres humanos los que venden. Por favor, señor Giovannini, contésteme a eso, nada más que a eso. Soy Andrés de Catalina Sur, 10 años acompañándolos, y lo único que mi intención fue la parte humana, nada más, gracias. Noche, señor Giovannini, siempre lo escucho, la primera vez que lo llamo, hablo Oscar de la Plata. Bueno, yo le preguntaría a la gente, en estos 32 años de democracia, el 83 la fecha, ¿quién gobernó mejor que ahora, no? Que este gobierno. Me gustaría que diga, que opine, ¿no? Y anclé en su radio, porque todos donde hablan de General Perón, que fue el más grande, digan lo que digan, no va a haber como él, y evita no va a haber como él. Me gusta escuchar, enterarme y escuchar a la gente. Les mando un abrazo. Señor Giovannini, yo tengo 82 años, fui y seré siempre peronista, pero ahora que me toca votar, voy a votar por Macri. ¿Sabe por qué? Porque Scioli no va a hacer nada de lo que está prometiendo, no lo van a dejar, porque es un felpudo, es un chupamedia, pollerudo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Rubén, mi amigo Espíndio, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Ballester. Rubén, fíjese que este gobierno donde perdió las elecciones en octubre está marchando el lugar donde perdió su lugar, o sea, su intendencia, hasta los bancos de la plaza está sacando. estar entregando terreno, todas esas cosas, para que el gobierno que venga se encuentre con todos esos inconvenientes. Hay que juzgarlo y mandarlo preso a todos estos funcionarios corruptos. Busquemos el cambio que necesitamos, Rubén. Los jubilados, ya sabe, el cambio es lo mejor que podemos hacer. Peor que esto no va a ir. Quiero decirle a la persona que llamó de Catalina Sur que no se entiende bien el mensaje, lo que me pregunta, no lo entendí. Si quiere volver a llamar, pero sea más concreto, diga qué es lo que quiere que le conteste. Antes de irse Carilino, se triplicó el sueldo y llega a cobrar más que la presidente, por lo que hacen, la verdad, ambos. Demasiado premio. Yo quiero referirme a esto porque esto demuestra, como Isi el otro día, que se quejaba porque le habían tirado la portería, que no. Entonces, para la Grecia de Pericles, el honor era servir a la sociedad. Si el hombre que iba a un puesto de la República a regir los destinos de la República, era como un privilegio, pero no un privilegio personal para él, sino era un reconocimiento a todos los valores que tenía ese ciudadano como persona. Y iba a servir al resto. Es decir, lo elegían para que prestara un servicio a la comunidad y no servirse de la comunidad para ser un personaje, que es todo lo contrario. Observen ustedes que toda la política actual se ha distorsionado tanto, se habla de democracia, se habla de república, pero se ha distorsionado tanto los valores que hacen a la república, que hacen a la democracia, de que aquellos que abrazan la actividad política o que se dedican a la política, lo único que pretenden son cargos y llegar. ¿Llegar a qué? Llegar a satisfacer sus necesidades personales, en muchos casos enriquecerse, enriquecer a sus familiares, a sus amigos, y después importarle un pito a la cosa pública. Porque la red pública, como decían los griegos, es todo aquello que es de todos, no de uno particular que se adueña del resto de lo demás. Es decir, la cosa pública es de todos los argentinos y no pueden disponer de lo que es de todos los argentinos como algo que si fuera propio y dilapidarlo y hacer lo que quieran, porque el costo lo van a pagar el resto de los ciudadanos, que compartan o no la idea política del que hace estos desaguisados. Por esa razón, no importa de qué idea política tenga, lo que importa es su conducta como funcionario de gobierno o como un candidato electo que tiene la misión de cuidar y proteger el mandato recibido por parte de aquellos que lo eligieron. Está la distorsión, que acá lo que se está proyectando en estos momentos es un vaciamiento general, ya no solo de valores, en lo político, que está la política totalmente degradada porque han desaparecido los valores, sino también están poniendo en grave riesgo la convivencia social a futuro cuando esto cambie o se produzca una nueva elección donde gane quien gane, el pueblo le va a pedir que rinda cuentas. Y si no lo hacen, va a haber seguramente violencia. Y si piden rendición de cuenta, del otro lado van a resistir y también puede llegar a haber violencia. Y así vamos a estar, por eso digo, yo presumo un futuro angustiante para los argentinos. Ojalá me equivoque, pero yo prefiero decirlo antes y no después, porque si no van a decir, usted se cayó. No, no, no, yo lo dije antes. Así como en los 90 decía que Menem iba a destruir la obra de Perón, y me decían que yo era fundamentalista, que era un hijo de puta, que no quería a la Argentina, que no era peronista, que era un gorila, que era... me dijeron de todo. Hoy están viendo las consecuencias. Y los que aplaudían y levantaban cuatro manos, levantaban las dos manos y las dos patas, ponían el culito en la silla y levantaban así para aprobar la entrega, llámese de YPF, son los que ahora hablan y condenan a Menem, al que aplaudieron cuando destruía la Argentina de Perón, y fueron cómplices y partícipes de todo eso. Así que yo no tengo ningún problema que me sigan puteando y diciéndome lo que quieran. Yo advierto, como decía Perón, los que quieran oír, que oigan, los que quieran seguir, que sigan. Nadie me va a sacar a mí a quien tienen que votar. Para mí, voten a quien voten, el quilombo va a ser igual, se va a venir. Así que el voto en estos momentos no cambia nada, porque no hay un hombre capaz de proyectar un cambio, porque todos están en lo mismo. Antes de irse, Cariglino triplicó su sueldo y cobrará más que la presidente. Esto no es Frente para la Victoria, es de otra rama. Ambos proyectos fueron aprobados hoy por el Consejo Deliberante, impulsados por el intendente aliado del Frente Renovador, y así Cariglino pasará a cobrar 56 mil pesos a 138 mil pesos antes de abandonar el mando el 10 de diciembre. Fíjese que de 56 pasó a 138. Imagínense, después dicen no hay plata para los jubilados. Ellos sí se pueden aumentar. El 100, el 200, el 300%, no hay problema. Ahora el pobre jubilado no tienen para darle 400 pesos. Esta cifra supera el sueldo del presidente de la Nación, advirtió el intendente electo militante de Colina, y aseguró que ya presentó una medida cautelar en los tribunales de San Martín a fin de dejar sin efecto el nuevo escalafón salarial. Nardini alertó además que Cariglino está vaciando el patrimonio municipal. Se han hasta llevado los televisores LED del hospital y en su lugar pusieron una gigantografía, se quejó el titular del ANSES. Bueno, pero el ejemplo lo ha dado este señor titular del ANSES, porque él también le ha choreado, y en qué forma, a los jubilados. Así que el muerto se asusta del degollado acá, en este caso. Según el intendente electo de este municipio del noroeste del conurbano, Cariglino, en diálogo con el PRO, para sacar al gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal, precisamente al área de infraestructura u obra pública. En efecto, el varón local tiene buen diálogo con varios dirigentes macristas e incluso estuvo en el espacio de Mauricio Macri unos meses antes del cierre de listas, en junio pasado, cuando decidió quedarse con Sergio Massa. Apeló a que Vidal no lleve a Cariglino como ministro de Infraestructura. Sería pésimo para la gente, lo cruzó Nardini esta mañana en diálogo con Radio Splendid. Nosotros queremos que a Vidal le vaya bien, pero no con esta gente, completó. Los proyectos del Consejo de Malvinas fueron aprobados hoy en el marco de una sesión extraordinaria, sin la presencia de los ediles del Frente para la Victoria. Se trata del pase a planta de 3.000 personas y un aumento de sueldo perdón, de 150%, que según Nardini atenta contra el presupuesto municipal y los ciudadanos del partido. Después de la sesión del bloque del kirchnerismo, brindó una conferencia de prensa en la que explicaron por qué no bajaron a la sesión. Informaron que la presidenta del bloque, Mariana Zuccarini, presentó esta mañana una cautelar en tribunales de San Martín. En una transición muy violentada y no se cumple la ley provincial. Tampoco hubo participación de los gremios, aseguró Zuccarini, según publicó el portal. Indudablemente, Cariglino le está pagando con la misma moneda con la cual aprendió de Cristina antes de irse, porque está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el gobierno por tener mayoría en el Congreso. Así que el muerto se asusta del degollado. Se asusta de que Carilino se roba los televisores. ¿Y ellos cuánto le robaron a los jubilados del ANSES? El kirchnerismo gastó más de 900 millones en obras que no se hicieron. Según un informe elaborado por la Contraloría General de la Nación y analizado por el diario La Nación durante esos 11 años, hubo 58 obras viales que no se construyeron, pero que insumieron un total de 911.494.000 pesos. El medio agrega que los importes más relevantes son de Santa Cruz. En esa provincia, durante el 2006, se usaron 91.695.441 pesos de 5 obras viales que iban a realizarse en distintos tramos de la Ruta 40 Sur, pero ninguna se hizo. Es decir, se usaron 95 millones de una obra prometida, pero que no se hizo. ¿A dónde estarán los millones? Lázaro Báez mediante, Cristóbal López, Electroingeniería, ¿quién? Adivina, adivinador, ¿quién tiene los morlacos y los oculta mejor? Durante esos 11 años, el gobierno nacional incluyó en el presupuesto 1.542 obras viales que no tuvieron ningún avance o que solo registraron avances parciales. La provincia de Buenos Aires es la que observa la mayor cantidad de obras viales prometidas sin que jamás se realizaran. Una de las más paradigmáticas es la autopista Pilar Pergamino, emplazada sobre la Ruta 8. Esta autopista fue anunciada a fines del 2006 y debió finalizarse en el 2012. Entre 2007 y 2011, en materia de obra de mejoramiento y reparación de rutas, se pagó el 100% del dinero, es decir, 9.080 kilómetros, y se construyeron 2.630. Se afanaron 7.000 kilómetros tranquilamente, 6.000 y pico de kilómetros, lo que significa que faltan 6.450 kilómetros, advirtió el diputado radical Enrique Baquier durante el último debate por la aprobación de las cuentas de inversión aprobadas por la mayoría oficialista. En las obras de pasos fronterizos, en estos 4 años se pagó 1.370 kilómetros, pero solamente se construyeron 300. Falta explicar 1.070 kilómetros, pero no lo hacen, detalló Baquier. En las obras de puente, en los 4 años se efectuaron pagos por el equivalente a 7.080 kilómetros, pero solamente se construyeron 1.995, es decir, que faltan 5.085 de puente respecto a los cuales el gobierno no explica dónde está el dinero, agregó. El diputado Manuel Garrido advirtió por su parte que en 2013, de las 125 obras programadas por Vialidad Nacional, 76 no tuvieron avance físico, pero se ejecutó todo el presupuesto previsto, o sea que se ejecutó solo el 60% de las obras programadas respecto de la política de transporte ferroviario. Si bien se gastó el 92% del presupuesto, solo se ejecutaron 44 de las 146 obras planificadas. En materia de vivienda, los legisladores advirtieron que en el periodo de 4 años que va entre el 2007 y el 2011, el programa Techo Digno pagó casi 127.000 viviendas y solamente se ejecutaron 94.000. O sea, hay 32.000 viviendas que no sabemos dónde están, enfatizaron. Y añadieron que del mismo modo en el programa Urbanización de Villas, entre el 2007 y 2011, se pagó por 5.724 viviendas y se construyeron 2.033, agrega el diario. Baquier también denunció las mismas irregularidades en el programa Más Escuelas. Si tomamos el periodo 2007 y el 2011, se pagaron 896 escuelas y solamente se construyeron 527. Es decir, muchas menos que las proyectadas, pero que indudablemente el presupuesto para todas se gastó. Como ven, la cosa pública es tierra de nadie. Y los responsables, según la Constitución Nacional, deberían ser juzgados y condenados como infames traidores a la patria, porque son los diputados y senadores, que son representantes del pueblo, que han otorgado la suma del poder al Poder Ejecutivo. Algún día se tendrá que juzgar para que el pueblo argentino crea nuevamente en los políticos, no solamente a los ejecutivos, sino también a aquellos que convalidan con su voto todo el... me refiero a los legislativos, que son los que aprueban estos presupuestos y que no controlan en qué se usa el dinero del pueblo, porque pienso que ellos también picarán algo de todo este despilfarro. Lo malo de todo esto es que el gobierno se está terminando y los pobres productores están vendiendo a precios de remate. Y esto afecta a muchos hombres, mujeres, que muchos de ellos han recibido de sus propios ancestros tierras para producir y que hoy prácticamente están perdiendo todo por una errónea política de la Secretaría de Comercio. A esta altura, si bien todos los referentes del sector están mirando hacia adelante, el gran interrogante gira en torno a por qué el gobierno no se ocupó de tomar medidas para revertir una crisis que comenzó a manifestarse con fuerza en el año 2011. Muchos en las economías regionales atribuyen la falta reacción del kirchnerismo al fin del sueño reeleccionista de Cristina en el año 2013. En definitiva, para que la presidenta iba a solucionar el problema si su gobierno tiene fecha de vencimiento. El problema es que el hecho de no aliviar la carga tributaria, las economías regionales pagan retenciones y liberar las exportaciones para mejorar los precios internos llevó a la actual situación en que los productores están vendiendo a precios de remate. En este sentido, un informe del Departamento de Economía Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa muestra que en octubre pasado la brecha entre lo que paga el consumidor y lo que cobra el productor aumentó el 10,9. Para la entidad que preside Osvaldo Cornide, esta situación afecta tanto a la mayoría de los productores regionales que reciben muchas veces precios ínfimos, como a los consumidores que deben pagar precios que multiplican su valor de origen. Los productos más afectados fueron la pera, con una brecha 18,7 veces, seguidos por la naranja, 14,63, la cebolla, 14,38, el arroz, 14,6 veces, la manzana, 14,01, la acelga, 12,42, el limón, 9,47 veces. El informe de CAME revela el estado de quebranto de los productores. El kilo de pera lo venden a un peso. ¿Cuánto lo paga usted en el supermercado? La naranja a 0,65. El productor, el que la tiene que cosechar, pagarle al que cosecha la fruta, ni siquiera le alcanza para pagarle a los cosecheros. La cebolla llegó a valer 40 pesos en los supermercados y le están pagando a 1,50. El arroz a 1,70, el limón a 2 pesos, la mandarina a 1,50, la papa 1,40, la leche 2,25 y la manzana 1,50. En este contexto se explica que todos los candidatos hayan hecho especial hincapié en la necesidad de tomar medidas para las economías regionales. De hecho, hasta el propio Daniel Scioli prometió eliminar las retenciones y las trabas a las exportaciones. Sin embargo, lo que resulta difícil de explicar es por qué Cristina se negó durante los últimos años de su mandato a tomar medidas para aliviar la crisis productiva. Quizá la presidente nunca tuvo en cuenta la mirada que tendrá la historia de su gestión. Tenemos mensajes, vamos un poco a descansar la garganta y vamos a escuchar algunos mensajes. Thank you. los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarpón. Sí, buenas noches, Rubén. No sé si está Macri, no lo estoy escuchando hasta ahora. Soy Alicia de Valvanera. Bueno, usted está hablando sobre el hospital o el instituto, algo así, Rossi puede ser, para poder ir a hacer ese test. Pero, ¿lo puede aclarar, por favor, y dónde es, en qué calle, o si es el instituto Rossi o un hospital? ¿Sería tan amable? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Sería tan amable, le agradecería, por favor. Gracias. Buenas tardes, señor Giovannini. Soy Blanca de Lanús. Tengo 85 años. La única persona que me puede, que lo puede explicar, pienso, a muchas personas, no hay una ley que suspenda, como están robando en todos lados la gente que perdió. ¿Qué significa eso? Que acá no hay nadie que tenga la suficiente, no sé, que mande lo suficiente como para parar eso. Me parece que esto es desastroso, es lo último que estoy viendo a la edad mía. Muchísimas gracias, por favor, señor Giovannini. Hágame una gauchadita, dígame si alguien puede hacer algo. Muchísimas gracias. Y el único que tiene que hacer algo es el mismo pueblo. Si el pueblo acepta todo lo que está pasando, indudablemente ellos van a seguir haciendo lo que... Fíjese que el pueblo salió a la calle y dijo, basta, que se vayan todos. Y al poco tiempo el mismo pueblo fue y convalidó a todos con su voto. Y así vienen las consecuencias. El pueblo tiene que estar en claro de quiénes son sus enemigos. Porque se disfrazan, como decía Cristo, son lobos con piel de cordero, disfrazados, que cuando llegan después hacen de la cosa pública como si fuera propia. Y yo me cansé de decirlo acá, me cansé de decirlo en la época de Menem, y yo era la peor lepra que había en la sociedad por alertar a los argentinos lo que iba a pasar. Ahora estoy alertando lo que puede llegar a pasar, y yo creo que es mucho más jodido lo que se viene a lo que estamos viviendo. Gane quien gane, porque tenemos una sociedad totalmente desarticulada, totalmente confundida, nadie sabe para dónde arrancar, finanzas destruidas, deudas imposibles de afrontar, y un pueblo desnacionalizado. Cada uno piensa en él y se caga en el conjunto. Nos han individualizado de tal manera que yo hago la mía, vos haces la tuya, el otro hace la de él, y la de todos no la hace nadie. Entonces, la solución pasa por, y entro a la política a ver si me salvo, por ahí me dan un puestito, y pienso para mí. Y como yo pienso para mí, entonces ese individualismo mezquino se enseñorea, y terminamos todos en una selva donde sálvese quien pueda. Y el mayor, el más grande, el más poderoso, se sirve del más débil y lo somete. Y así estamos. No hay espíritu de cuerpo, no hay solidaridad, no hay aquellos principios que hicieron grande a la Argentina. Con respecto al programa gratuito de prevención de cáncer, es en el Hospital Rossi. Hola, buenas noches. Me gusta muchísimo su programa. Muchas gracias por los temas médicos que están tocando los días miércoles también sobre los oídos. Pero yo quisiera saber una cosa. Usted dio el informe recién del cáncer de colon. ¿Cómo puedo hacer yo, que vivo en provincia? Soy este capito por acá en la zona mía. Me llamo María. Y no sé, en Capital no nos atienden a nosotros, me parece, por el PAMI Neruda Hondo. ¿Cómo puedo hacer para averiguar esto, señor? Muchísimas gracias, es muy amable. Mire, por lo que yo veo acá, la información es del diario Hoy. El diario de hoy es de La Plata. Por lo tanto, tiene que ser de provincia el Hospital Rossi. Busca en Google, Hospital Rossi, ahí le va a dar la dirección, si tiene internet, lo busca e inmediatamente le va a aparecer la dirección del hospital, y allí tendrá teléfonos como para que usted averigüe, consulte, y allí tiene la solución. Yo leí el artículo que ha salido, que informa que el diario Hoy de La Plata, me imagino que es Hoy, es el diario de La Plata, por lo tanto, pero pongo Hospital Rossi en Google y le va a salir inmediatamente la dirección del hospital, y le va a salir los teléfonos, la forma de que usted tenga como para comunicarse. Sí. Sí, buenas noches. Andrés, otra vez de Catalina Sur. Yo no sé si voy a ser claro, señor Giovannini, pero yo el otro día hablé sobre esos chicos que se venden a 90 mil dólares, euros, ¿no?, en el interior del país. Y usted me criticó porque yo llamaba de algo que estaba hablando sobre lo que ya se había hablado ahí. Y yo lo único que le había, a mí lo único que me preocupó fue la situación de toda esa gente, y me sigue preocupando, y me voy a morir preocupándome, ¿no?, como voy a las marchas. O sea que mi intención fue no ser... Yo lo único que le dije, mi amigo, que ese tema... habíamos sacado a la persona que denunció todo esto, casi una hora de programa estuvo contando lo que usted estaba comentando. Entonces yo le dije que si usted escucha este programa, debe saber que esto se trató aquí hace 2 meses atrás, por lo menos, y que la persona que denunció todo esto lo denunció también en este programa. Lo único que quisiera hacerle saber era eso. ¿Por qué? Porque, por supuesto, Radio Mitre lo dice ahora, pero nosotros lo dijimos hace 2 meses atrás todo esto. Eso nada más quería señalar, porque parecía como que nosotros no le dimos pelota al tema, y nosotros aquí lo tratamos y lo dimos a... Es más, habló la persona que fue la que denunció todo esto y que comentó que la señora presidente, cuando él le llevó todo, miró para otro lado y lo dejó como Tarzán en la selva, en pelota y a los gritos. Sí, Rubén y equipo, muy buenas noches. Gracias por todo, Rubén. Habla Teobaldo. Me refiero a la secuela que deja el kirchnerismo. El kirchnerismo deja el país una anarquía total, una confusión. Delincuentes que hacen lo que quiere, que llegan a la cárcel y a su vez ganan más que un jubilado que han aportado 30, 40 años. La cultura de la vagancia, reemplazado por la cultura del trabajo. Divisiones de los argentinos, lleno de inmigrantes, lo digo con todo respeto, pero debería haber un control. Jueces removidos a gusto y piacere. Y aparte hay otra cosa, hay censura. El señor Sabatella, que decía que hablemos todo, mentira, no se puede. Son gracias a Radio Belgrano. Ah, ¿cómo está, Giovannini? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted me podría explicar ahí qué pasó con el Belgrano Carga, Moyano, Macri? Que había en un momento los Kirchner se lo habían dado a Macri y a Moyano. ¿Y por qué se le compró tantos trenes a China? ¿Quién fue el que intervino para que se le compre trenes a China? Un saludo grande, Giovannini. Hay que elegir entre 2 tarros de caca, lo que ha llegado a la Argentina, mamita. El Belgrano Carga lo tenía alguien que está preso. Pedraza, ¿se acuerda? Lo tenía él. Y con respecto a los vagones chinos, el intermediario fue el papá Macri. Y el ejecutor, pues yo le digo, las sociedades existen. El ejecutor de la obra fue el impoluto Randazzo. ¿Qué Randazzo? Es un perejil puesto ahí para hacer los negocios, porque para mí él toca la guitarra, pero La letra se la componen otros. No tiene uña para guitarrero. Rubén, en el año 83 nos pusieron un gallego ladrón de presidente. Le siguió un jorobado. Después vino un tarambana. Atrás de esto un tuerto y luego una ladrona. Y ahora quieren poner un banco. Cartón lleno. Pobre mi patria. Te habla el polaco Chumi de Lanús. Un abrazo. Muy buenas y santas. Mañana, si Dios quiere, es el día de la tradición. Por el nacimiento de esa persona allí en la chacra de Pedriel, hoy San Martín. Así que en ningún hogar de un argentino, católico y peronista, debe faltar la Biblia criolla. Feliz día de la tradición a todos los espartanos y a los oyentes de Radio Buenos Aires. Un abrazo desde los pueblos de Berazategui, Cachú. Señor Giovannini, a Antonio de tus amigos. Todos esos que le llaman ahí al programa y son todos ñoques, tienen miedo de perder la jubilación de privilegio. No dicen que Karina vació el Banco Provincia. No dicen que la Casa Rosada deja a la Argentina endeudada hasta por el codo. Y el Banco Central ya no tiene más nada. Se fumaron todo. Eso no lo dicen. Dicen lo que ha hecho, lo que hace Macri, pero lo que hacen ellos no lo dicen. Chao, un abrazo para todos, lo quiero muchísimo. Antonio Tuzay. Yo les puedo decir que el sinvergüenza de Scioli, lo único que ha hecho, nosotros vivimos en la provincia, es aumentar los impuestos con tanto caradurismo, que inventó una cuota cero. Vale decir que en el año ya no son 12 meses, son 15. Un canalla. Nada nos ha dado en la provincia. Gracias a los intendentes que trabajan bien, tenemos algo. Porque lo que es por Scioli, lo único que hace es sacarnos todos los impuestos y cobrarnos cada vez más, porque los aumenta. Tal como dije, además puso cuota cero para cobrarlos más. Inés Arismendi, muchas gracias, Giovannini. Un abrazo a toda su hermosa familia y a esa magnífica gente que la acompaña al programa. Hasta siempre, Giovannini. Bueno, yo le diría a este hombre que llamó recién, ¿quién gobernó mejor? Primero, ¿usted considera que es un gobierno? Cuando la democracia no existió, porque el manejaron el Congreso a su antojo. O sea, no les interesó. El mandante, el ciudadano, el pueblo, lo traicionaron. Me mandaron 1.900 veces propio del Congreso a ser manejado por un jefe de gabinete. ¿Eso considera usted que es democracia? ¿Eso considera usted que es peronismo? Me parece que se equivocó un poquito. Tendría que revisar un poquito la historia argentina. Martín de la Sana de Bragado. Sí, buenas tardes. Este es un mensaje para Rubén Giovannini. Un saludo grande para toda la mesa y para Macri, para toda la muchachada. Recién estaba escuchando un oyente de La Plata, creo que era la primera vez que llamaba, que quién gobernó mejor que Cristina. ¿Quién gobernó mejor? ¿Quién choreó más que el gobierno este de Cristina? ¿A dónde hubo más corrupción? Fijémonos en eso también. Gobierno corrupto y chorro como este no hubo nunca, señor, nunca jamás. Corruptos, y ya se van, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas noches, Tiempo Nacional, señor Giannini, Píndola, a Máquina, un abrazo, que se le ponga el mejor de su mamá, y a todos los espartanos, José Guillón de Perón y Vito, un abrazo grande. Bueno, acá lo estamos escuchando. Señor Giannini, como siempre, usted dando clases, y lo felicito porque Rosario ayer le ganó a Boca, tomaron la revancha, la verdad que merecían ustedes haber salido campeón. Bueno, señor Giannini, este gobierno ya le queda poco, están contra el reloj, y bueno, Dios quiera que nos ilumine, Diosito, y que nos ayude, y a seguirlo usted allá en los tribunales. Un abrazo grande, viva Perón y viva Guita. Gracias por todo lo que hace. Arriba la patria. Buenas noches, señor Giovannini. Quisiera hacerle una pregunta. Hay un edificio en la Avenida de Mayo 525 que hace mucho tiempo se llamaba Intendencia, ahora se llama Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que el señor Macri hace como 3 meses que se mudó al Parque Lezama. y a fin de año se muda todo el personal. ¿Usted de casualidad, cuando ese edificio quede vacío, sabe lo que van a hacer con él? Buenas noches y muchas gracias. Buenas tardes a los integrantes del programa. Pido disculpas si el tema que necesito que me aclare ya fue tratado anteriormente. Lo que nos preocupa, porque en realidad somos varios que queremos desasnarnos y dejar de discutir entre nosotros sin ningún conocimiento, es lo siguiente. Sobre la ley que vetó la reina Cristina I, y espero que última, dice que el jubilado debería cobrar el 82% móvil sobre su último haber. Pero se dice que la realidad es el 66% no móvil, incluso esto lo dijo alguna vez Bocio por televisión. Y la duda que tenemos es esta, y que por cada año, además de aportes que supera los 30 exigidos, aumentaría este porcentaje. Le rogaría, por favor, que nos explique esto que nos ocupa. Mire, la ley que se había aprobado era, si bien no era lo ideal, solucionaba en parte el problema. ¿Por qué? Porque tomaba en cuenta los fallos de la Corte Suprema de Justicia a los efectos de regularizar las jubilaciones de aquellos que fueron aportantes. Hay dos tipos de jubilaciones: la jubilación con aportes, que son aquellos que cumplieron con los aportes durante toda su vida de trabajo, y las jubilaciones otorgadas por el gobierno, donde a través de, en algunos casos, moratoria, porque no estaban cumplimentados los años de aporte, en algunos casos nunca habían hecho aporte y le otorgaban el beneficio de una jubilación. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Que el gobierno, ignorando la ley 24.241, que en su artículo 187, ley que tiene plena vigencia, dice que las jubilaciones no contributivas, las actuales, las que en ese momento, año 93 estoy hablando, promulgada en el año 93, y las que se otorgarán, las otorgadas y las que se otorgarán, serán pagas con renta generales. Es decir, no tenían que sacar dinero del ANSES para pagar esas jubilaciones. Tenían que haberla pagado de rentas generales. Sin embargo, se las dieron y las pagan desde el ANSES. Entonces, con la excusa de que otorgaron esas jubilaciones, dicen que no hay plata para pagarle y regularizarle el haber a aquellos que tributaron, aquellos que cumplieron y que son los aportantes, los que... la movilidad es una garantía constitucional. Bocio podrá decir lo que quiera, pero la garantía constitucional de la movilidad está en la Constitución Nacional, artículo 14 bis. Entre en Google, fíjese, ponga Constitución Nacional, artículo 14 bis. Se lo repito de memoria, si quiere, el Estado garantizará la seguridad social, que tiene carácter de integral, irrenunciable e irrenunciable. Quiere decir que usted no puede renunciar a ser digna como persona humana. Después dice, se crearán los organismos que tendrán autonomía financiera, jubilaciones y pensiones móviles. Y ahí está el nudo de la cosa. La movilidad, y ya lo expliqué hoy, el 82% surge de la reglamentación del artículo 14 bis con la ley 14.499, que su artículo segundo decía: el trabajador al jubilarse percibirá el 82% de lo que estaba ganando, ¿no?, del puesto, cargo o oficio que desempeñare al momento de jubilarse. Y para esto la misma ley preveía el aumento de 1% del aporte previsional que hace el trabajador. El aporte lo siguió pagando siempre el trabajador desde entonces hasta ahora, año 1958. Hasta ahora se ha venido pagando porque ha quedado integrado en el aporte que hace el trabajador para la seguridad social. Sin embargo, el cumplimiento de la reglamentación de esta ley muy poco tiempo duró. Después la reemplazaron con un decreto en la época de Onganía, con la 18037, 18038, ya lo bajaron al 73%, y hoy Cuando uno se jubila no le están dando ni siquiera el 60%, quizás menos, 50 y pico de lo que está ganando. De allí que mucha gente no se quiere jubilar. Quieren obligarlo, hay que obligarlo para que se jubilen, porque si se jubilan, se mueren de hambre. Y aquellos que se jubilaron hace mucho tiempo atrás, al no haberle cumplido con la movilidad, hoy está en la mínima. A lo mejor cuando se jubiló cobrando 4 o 5 mínimas. Hoy está cobrando la mínima. Y para que esto tenga una relación más clara, para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando, en el año 2003, el 70% de los jubilados en diferentes escalas estaba sobre la mínima. El 70% estaba sobre la mínima en diferentes escalas y porcentuales. Hoy, el 75% de los jubilados está en la mínima. Quiere decir que hubo un achatamiento hacia abajo, nivelando hacia abajo. La base de la pirámide se achicó. Esta es la única verdad de la realidad, y los números no mienten. Creo que con esto quedó explicado. Seguimos, no tenemos más oyente. Bueno, vamos a seguir con un informe, dos informes de la Barringol. ¿Se acuerdan de la Barringol? ¿Saben lo que es? La que ha envenenado la zona de La Rioja, ya de San Juan, perdón, en la zona de la mina Veladero. Dos informes de la Barringol admiten que Veladero y Pascualama están sobre glaciales. ¿Qué significa esto? Que están violando la ley de glaciales. Casi nada. A confesión de Barrick, relevo de prueba. Infobae repasó dos informes de la minera canadiense en los que reconoce que el yacimiento Veladero y el proyecto Pascualama están asentados en un ambiente glacial periglacial en la reserva de biósfera San Guillermo en San Juan, pese a que la ley lo prohíbe. Se da cuenta que la ley está para algunos cumplirla, pero para los poderosos no. Se cagan en la ley. ¿Por qué? Porque tienen el permiso de los que gobiernan, pero que no mandan. Porque los que mandan son los que violan las leyes. A ver si me entienden. Estos son los que ponen presidentes, los que bancan campañas, para tener aliados que les permitan violar las leyes y que miran ellos para otro lado, porque el único perjudicado es siempre el mismo, el pueblo argentino, nuestras descendencias, que van a recibir lo que ellos nos dejan. Cuando los informes fueron realizados no existía la ley de glaciares. Se trata de la norma que prohibió expresamente la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Quizás por eso la Barringol admite que Veladero y Pascualama están ubicados en esos ambientes, y quizás por eso la minera canadiense se opuso a la regulación durante el debate y una vez que se aprobó recurrió a la justicia para frenar su aplicación en San Juan. El primero de los reportes en cuestión es el informe de impacto ambiental, etapa de explotación sobre Veladero, realizado por la consultora Nick Piesol, Sociedad Anónima para Minera Gold, Sociedad Anónima. La subsidiaria de Barrick Gold, una de las confesiones más brutales, está en la página 47, donde dice: en el área del proyecto y zonas aledañas predominan las geoformas relacionadas con un ambiente actual de tipo periglacial. Habla de permafrost y subyacentes. Admite que el hielo es el principal agente morfogenético de la región y remata: en varios sectores se presentan glaciares de roca. En la misma página describe distintas geoformas halladas en la zona. El quinto punto es contundente. Glaciares comprende la masa de hielo presentes en el área del mapa geomorfológico, aunque la mayoría de ellas no alcancen la dimensión de un verdadero glaciar. Más allá de la apreciación que hace la minera, la ley 26.639 establece que un glaciar es una masa de hielo, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. O sea, que lo que hay en Veladero es un glaciar, pese a que para la Barringol no sea un verdadero glaciar. Interpretan la ley como se les canta. Total, acá los jueces y todo están todos en la joda. Pobre pueblo argentino, pobre pueblo argentino. Más allá de la apreciación que hace la minera, bueno, eso ya lo habíamos hablado, hay más, bastante más. En la página 78 el informe describe los cuerpos de aguas superficiales en el área Veladero. Entre ellos menciona los glaciares que se ubican en las cabeceras de la cuenca de los arroyos Canito, Turbio y Los Amarillos. Y añade que la presencia de glaciares es importante en las consideraciones de balance de agua en las cuencas. Sigue, el total del área glacial dentro de la cuenca del arroyo Canito es de aproximadamente 1.68 kilómetros cuadrados. La cuenca del arroyo Turbio, con un total del área glacial de aproximadamente 1.45 kilómetros cuadrados, contiene dos glaciares. La cuenca del arroyo de Los Armadillos contiene un pequeño glaciar de aproximadamente 0.61 kilómetros cuadrados. Existen áreas más pequeñas de hielos permanentes a lo largo de las altas cumbres del área de estudio. Mención aparte, merecen los mapas presentados en el informe, uno sobre las obras del proyecto y otro sobre la presencia de glaciares, geoformas glaciales y ambientes periglaciales en el área. Al superponerlos queda de manifiesto que el proyecto está sobre las zonas prohibidas. Por el caso hay una causa judicial abierta impulsada en 2009 por ciudadanos sanjuaninos. Fíjense que desde el año 2009 siguen contaminando. Y la justicia, bien, gracias. ¿Por orden de quién? Es la pregunta. Y apoyadas por tres ONG, la Corte Suprema tuvo el expediente cajoneado durante 6 años. Bueno, el de los jubilados hace más. La acción de clase hace más de 6 años que está cajoneada por la Corte Suprema de la injusticia, más allá de que se vistan muy defensores, se sientan de los derechos humanos. Los derechos humanos es todo un verso para la gilada, porque también es un derecho humano vivir con dignidad y ser respetado en las garantías constitucionales que no se respetan, como la no contaminación del medio ambiente y como la movilidad en los jubilados, en el haber de los jubilados. Y me van a decir algunos, no, pero ellos fallaron. Sí, fallaron para Badaro. Y los 500.000 badaros que no son badaros, que tienen que esperar la muerte para que la corte se digne a garantizarle sus derechos. Sigo. Por el caso hay una causa judicial abierta impulsada en 2009 por ciudadanos sanjuaninos y apoyada por tres ONG. La Corte Suprema tuvo un expediente cajoneado durante 6 años hasta que el 1 de septiembre pasado se declaró incompetente. 12 días más tarde se produjo un derrame de por lo menos 1 millón de litros de solución cianurada desde la mina Valedero al río Potrerillos. Unos meses antes la Barrigol había premiado al yacimiento como su proyecto más seguro. Pascualama, otro proyecto, la misma historia. La situación similar ocurre en Pascualama, el primer proyecto binacional minero que se iba a realizar en Argentina y Chile, pero que fue frenado por la justicia trasandina luego de que se corroborara que los glaciares Toro 1 y Esperanza, la presencia de una capa de partículas de unos centímetros de espesor provocada por la construcción de caminos, aún así el gobierno de San Juan aspira a explotar la zona. Originalmente el proyecto incluía la insólita propuesta de trasladar 3 glaciares, Toro 1, Toro 2 y Esperanza, pero la Comisión Regional de Medio Ambiente de Chile no lo autorizó. Al mismo organismo, Corema, realizó una visita en la zona en 2005, cuando el proyecto aún no había comenzado. En el informe detalló el área de los glaciales Toro 1, Toro 2 y Esperanza, los cuales están en la zona más afectada durante la etapa del anteproyecto. Han disminuido su área entre los años 1981 y 2000 entre un 56%. Glaciar Toro hasta un 70% y glaciar Esperanza, no así los glaciares Guanaco y Estrecho, que están más alejados, los cuales han mantenido su área durante el periodo de tiempo mencionado anteriormente. Según Corema, esta afirmación permite descartar la teoría de Barry Gold de que la disminución de los glaciares se debe al cambio climático, ya que los glaciares más afectados son los que están en la mina. Una aclaración, pueden llamar la atención las fechas, pero aunque Barry Gold llegó a la zona en 1995, las exploraciones mineras comenzaron en los años 70. En junio del 2009, la Barry Gold encargó a la empresa BGC la realización de un estudio de Pascua en Pascua, Chile, y en Lama, Argentina, sobre la presencia de permafrost, que es el suelo que estuvo por debajo de los 0 grados durante más de un año y que también está protegida por la ley de glaciares. El mapa publicado a continuación muestra en color rosa las zonas de permafrost, en amarillo lo que posiblemente lo son y en gris la que no lo son. Basta un vistazo para comprobar que el proyecto está ubicado casi en su totalidad en una zona prohibida por ley. El mismo estudio advierte que posiblemente la mayoría del área de botadero es permafrost, que toda el área del rajo de permafrost y que en el área donde está estará la planta, pequeñas partes son permafrost. Las conclusiones coinciden con el informe de impacto ambiental de Pascua Lama, también hecho por NIT Piesol, Sociedad Anónima, que admite que la escombrera y la parte argentina del rajo se ubicarán a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde se anticipa condiciones de permafrost. Lo curioso es que la auditoría ambiental realizada por el gobierno de San Juan en noviembre del 2012 asegura que no se han identificado y cuantificado impactos ambientales potenciales o generados sobre glaciales o ambientes periglaciales. Ese trabajo estuvo a cargo del ingeniero Jorge Millón. Millones deben haber sido los que se metió en el bolsillo para decir lo que dice, que dirigía el Departamento de Hidrología de la Universidad de San Juan y fue contratado por la consultora Nick Piesol, es decir, que la auditoría la hizo un profesional que trabajó directamente para Barry Gold y hoy es funcionario provincial. Más caro échele agua, querido amigo que está preocupado a quién va a votar. Preocúpese de lo que pasa en la Argentina con todos estos señores, porque los que mandan son precisamente los que se llevan todo. Los demás son gerenciadores, nada más. Entonces el tren que se fabricaba acá lo compramos a China. Los repuestos que lo fabricábamos acá se lo compramos a los chinos. Y nosotros cada día somos más pobres y ellos cada vez más ricos. Nos contaminan todo y se llevan el oro. Y a nosotros nos dejan la miseria. Y esos son los culpables, nuestros representantes y los que nos gobiernan. Yo seré loco, pero no más covidrio. Lo curioso de todo esto, que los informes de la Barry Gold coinciden con otras fuentes. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad Nacional de Cuyo en agosto del 2010 y publicado en el sitio del Ministerio de Minería de San Juan, que advierte sobre la desaparición progresiva e irreversible de los glaciares Brom inferior, Brom superior, Conconta norte y Conconta sur. En efecto, la auditoría ambiental advierte que en otoño del 2010 ha desaparecido el nevero distal del glaciar Brom superior y en el otoño del 2011 el glaciarete Brom inferior, aunque lo atribuye al cambio climático. Sin embargo, los críticos de la megaminería han sugerido que la actividad en la zona intervino directamente en esos fenómenos. El Brom inferior desapareció porque recibía las oblaciones de los otros dos glaciares que estaban arriba, que están retrocediendo. Al cortarle la alimentación, lo condenaron a desaparecer. Hoy no existe. Los otros dos se redujeron, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo, por qué no se publican los monitoreos, explicó el Infobae el ambientalista Fernando Verdugo. La intervención fue tal que Barry Gold fue denunciada por cortar glaciales para construir el camino a Veladero y Pascualama. El propio Verdugo presentó una foto sobre la construcción del nevero del glaciar Brom superior, mientras que el ex empleado de la minera Freddy Espejo, reveló lo que sucedió en 2005 con el Conconta. Hubo que abrirlo para trazar por ahí el camino que hoy tiene 35 metros de ancho. Al glaciar lo afectan con los camiones que se usan, de gran porte, y es incesante el tráfico que hay. Ese glaciar le da agua a la localidad de Tucum, detalló. Más allá, en el tiempo, en el 2005, el IANIGLA, que es el organismo estatal, presentó a la entonces Subsecretaría de Minería de San Juan un trabajo en el que advierte expresamente que Valedero está ubicado sobre ambientes glaciares y periglaciales, y especifica que en la zona Lama Veladero están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08. El estudio también delimitó en un mapa el ambiente periglacial dentro de Pascalama y Veladero. Por ese entonces, el defensor del pueblo de San Juan, Julio Orihuela, emitió la resolución 6828, en la que recomendaba realizar nuevos estudios en la zona, porque el primer informe de impacto ambiental de Veladero ocultaba una serie de glaciares que, si aparecían en el informe de Pascualama, ninguna autoridad le prestó atención. Las provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Mineros tienen una doble estrategia para intentar superar los impedimentos legales a través de normativas provinciales. Por un lado, aspiran a modificar la definición establecida por la Ley Nacional de Ambiente Periglacial. El objetivo es achicar el área protegida, como lo hizo San Juan unos días antes de que se aprobara la ley nacional, y por otro buscan hacer sus propios inventarios de glaciares y zonas periglaciales. Sin embargo, una ley provincial no puede modificar una disposición nacional en lo que hace al cuidado del medio ambiente. Ninguna de las dos alternativas es legal, pero acá la legalidad, ¿qué importa? Sí, total, los argentinos somos cosa, no somos ciudadanos. Y esto me recuerda a lo que decía el Martín Fierro: tiene el gaucho que votar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Será hasta mañana, los dejo con César Gómez, la danza de la fortuna, y que está contento mi amigo, porque hemos reivindicado nuestro querido Rosario Central. Hasta mañana, Dios mediante. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Colombraro, hermanos, una empresa argentina como el tango, presenta La danza de la fortuna, con un bagaje cordial de fe, ilusión y esperanza, los espera a suerte y verdad. La danza de la fortuna. Programa Suerte y Verdad con las pasiones populares del porteño. Creado por González Rivero, conducido por César Gómez. 4.205, 120, 35.999, 120, 30.043, 120, 9.198. Afortunadas noches, amigos.